Sé que cuando nos besamos ni a ti ni a mí se nos borra el sabor de la pasión que ponemos en los besos, porque en este amor confeso se están quedando toditos, poquitico a poquitico, esos deseos dispersos. ¿Cómo vine a enamorarme de quien no me pertenece? Y siento que crece y crece este amor tan desbordante, que no me deja un instante manejar mis sentimientos, y se convierte en tormento esta forma de quererte. Y es que yo te estoy amando con este amor tan sincero, siento que sin sueños descubro tu perfume aquí en mi almohada, que es como una puñalada que va rasgando la noche y se convierte en reproche, pues sin ti no valgo nada. Escoja el momento en que debe enamorarse o cuando debe apartarse de un amor que no conviene, o quien le dice que frene si es que empieza a ilusionarse. Y así te metiste tú entre latido y latido, mi corazón poseído ya no podía ignorarte. Cuando cuenta vino a darse, ya había caído en tus redes. Eres de otra y no puedes, como quisieras amarme. Y es que yo te estoy amando con este amor tan sincero. Siento que sin ti me muero, más te estoy necesitando. Y se me va entre los dedos el deseo de tenerte. Qué cosa mala es quererte con este amor prohibido que me arranca los sentidos y me lleva hasta la muerte. Y entre mis sueños descubro tu perfume aquí en mi almohada, que es como una puñalada que va rasgando la noche y se convierte en reproche, pues sin ti no valgo nada. Y se convierte